Estás oyendo Clásicos por Deporte. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, and reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Clásicos por Deporte aquí en la FM. Estamos hablando de los Backstreet Boys de 1999. Rivaldo ganaba el Balón de Oro. I Want It That Way sonaba esta balada, una de las mejores de la última banda que se presentó en concierto en Colombia, en Bogotá más exactamente, justo antes del cierre por pandemia. Ahora nos vamos a viajar a 1980. Faustino Rúperes ganaba la Vuelta a España. Cool and the Gang sonaba en las discotecas del mundo con Celebration. Celebrate and have a good time.

Clásicos por deporte en la FM. Año 2004, los Pistons de Detroit eran campeones de la NBA y Gwen Stefani ya sonaba en solitario con Rich Girl. Ahora vamos a oír al 97, cuando Jacques Villeneuve ganaba la Fórmula 1 y un odontólogo nigeriano que se hacía llamar el Dr. Alban sonaba con It's My Life. Seguimos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Recordamos en todas las medias mañanas de los domingos, grandes clásicos junto con las actuaciones deportivas más importantes que se llevaron a cabo en el año en el que esta canción sonaba. Estamos hablando de 1997 y Alex Zanardi ganaba la Fórmula Kart antes de sufrir un accidente que lo dejó sin sus dos piernas. Sonaba Hanson, una banda, una boys band que sonaba en aquella época con Bob. Y ahora vamos a ir a 1992, Mónica Seles, antes de que sufriera una puñalada por la espalda en el Abierto de Hamburgo, que prácticamente la sacó de su carrera y de su vida. Ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis, que por estos días se juega en Flushing Meadows, en Nueva York. Y sonaban los Bad Boys Blue, Have You Ever Had a Love Like This? When you're with me, you're like a sunrise deep down in the night. You can touch my heart with sensuality. I'm in paradise. Must be in paradise. Have you ever had a love? Find my hands, for you have chained my heart so close to you. I pray that our love will last for all my life, till the end of time, until the end of time. Have you ever had a love? Gonna let me in. Clásico este de King de 2004, Somewhere Only We Know, tremenda canción. Soy Antonio Casale acompañándolos en la FM. Me encanta este espacio, me encanta, de lo que más me gusta. Ahora, vamos a oír a 2004, cuando Michael Schumacher ganaba su séptimo título en la Fórmula 1 y celebraba con esta banda que se llama King. Además eran muy amigos, iban a la fiesta de celebración de Michael Schumacher, hoy postrado en una silla después de haber sufrido un accidente que lo dejó cuadrapléjico y en estado vegetativo, justamente esquiando. Bueno, vamos a ir ahora al 87. Recordamos a Lucho Herrera, que se coronaba campeón de la Vuelta a España en un día como hoy, justo cuando acaba la Vuelta a España, esta vez el título para Colombia. Robert Palmer sonaba con Simply Irresistible, que además sirvió para un comercial inolvidable de Pepsi. She's crazy, you don't know it. She's a powerful force. You're a bicycle ball.

with all your magic. I disappear from view, and I can't get. Magic de 2014, canción que ya va abandonando la infancia, se empieza a graduar como clásico y por eso está aquí en la FM. Lewis Hamilton se coronaba campeón de la Fórmula 1 y empezaba una seguidilla de títulos que hoy lo tienen como el mejor de la historia, al menos en cuanto a palmares. Vamos a ir ahora en la FM en Clásicos por Deporte hasta 1984, cuando John McEnroe ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis, que por estos días se disputa en Nueva York. Y sonaba Information Society, una banda que en concierto tenía una performance bien interesante, porque siempre sus integrantes estaban en patines rodando por la tarima, por el escenario, mientras que cantaban sus mejores obras. What's on Your Mind, una de ellas. I could show you. Vaya, vaya manera de terminar nuestro programa por el día de hoy. Erasure is the Chains of Love, las cadenas del amor, tremendo. Año 88, Sean Kelly ganaba la Vuelta a España, un año después de haberla perdido con Lucho Herrera, por culpa de un forúnculo que no le permitía ni siquiera sentarse en el sillín de su bicicleta. Y hasta aquí, Clásicos por Deporte. Quiero agradecer a Jonathan Saavedra en la producción, a Cristian Mejía y a Eddie Riaño en la investigación. Mi nombre es Antonio Casale y le doy ahora el paso al gran Capi, al legendario Capi con su Capi Hour, que está en el camerino listo para traerles los mejores clásicos, los clásicos de la FM. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit.